Yo espero en la banca, pero a Doña Blanca jamás la descuido. Y por lo pronto trato de entretenerme, es malo ser impaciente y el tiempo es muy buen amigo. Yo por lo pronto me la llevo calmada, mi risa no se acaba a pesar que no hay motivo. Qué diferente se mira de afuera, yo pensaba que la escuela iba a ser más desgastante, pero me hice de amigos tranquilo, paso a pasito logré salir adelante. Y este es un pequeño detalle para mi gente del Tebo, su amigo Alfredo Olivas. Mientras la arena siga café y el mar me espere hasta que salga, no hay prisas tampoco porque apresurarnos, hay que mantener la calma y aguantar. Y por lo pronto yo voy calentando por si dejo el banco y regreso a las canchas. Y por lo pronto forjo un buen cigarro, entre amigos lo comparto y lo mato a mis anchas. Yo por lo pronto veo la foto de mi sangre, sé bien que mi Dios es grande y le pido volver a verlos. No me arrepiento ni me doy golpes de pecho, y es que gracias a esto ha habido pan en mi mesa, más lo que en verdad lamento es provocarle a los míos tanto dolor de cabeza. Y por lo pronto tengo la esperanza de que la balanza esté de mi lado. Y por lo pronto yo sigo entusiasta y sacaré la casta. Tengo fe en mi licenciado, voy a volver.